que no existe para mis oídos en 60 años una mentira más extraordinaria que la que los medios dicen respecto a pedir que no salga la ley de radiodifusión en nombre de la libertad de prensa. Se les tendría que caer la cara de vergüenza. Y me voy a permitir dar algunos ejemplos de por qué pienso que esa es una extraordinaria mentira. Si quieren estar del lado del multimedio, si son menesterosos mediáticos que necesitan prensa, si creen que ayudando ahora al multimedio ellos serán ayudados y que después, cuando estén en el poder, no van a padecer lo mismo, si son ingenuos, allá ellos. Si son cómplices, allá ellos. Si son personas que reciben algo más, allá ellos también. Pueden decir que lo defienden porque el gobierno no les gusta, porque el gobierno hace mucho para que efectivamente no nos guste. Pero lo que no deben decir, porque es una gran mentira, es que lo hacen en nombre de la libertad de prensa. Esa libertad que es mucho mejor cuando tenemos muchos medios. Si yo tengo que irme de este medio, ojalá hubiese 20 para recibirme, y no uno que tiene 20 medios. ¿Qué digo 20? El Grupo Clarín tiene 264 conocidos, de los cuales 246 son los que están en tela de juicio, y son los que seguramente van a estar más objetados por la ley de radiodifusión, los que le pueden quitar, y por eso lanza la campaña a través de todas las voces, las de antes, las de ahora, las de todos los medios. La lucha es particularmente despareja. El gobierno, que se hace querer cada vez menos, que no acierta ni cuando acierta, en muchísimas ocasiones, dijo el otro día una gran verdad. Hay poderes muchísimo más fuertes que el gobierno. La indefensión, la pobreza de medios del gobierno frente a lo que se ha desatado desde el punto de vista multimediático, habla de un gigante contra un enano en esta pelea. Y el enano es el gobierno. El verdadero poder está del lado de los medios. 264 medios, más los afines, más los cómplices, más 70 diputados y senadores de la oposición, todos lanzados por los mismos medios y por los mismos canales a decir que quieren defender la libertad de prensa. Les agradezco enormemente. Cuando mi programa Protagonistas de la Segunda Argentina, que ahora va acá por Canal 26, iba a ir en el canal Metro y estaba todo arreglado y supieron que el conductor era quien les habla, el canal Metro, que al mismo tiempo es como el canal de tango, el canal de comidas, el canal de lo que sea, más TN, más TIC, y todos los TIC que anden boyando son del grupo. Y me prohibieron. Pruebas, muchísimas le puedo ofrecer a quienes pretenden ahora decir que defienden en nombre de la libertad de prensa a quienes condenan la libertad de prensa. No existe mayor condena para los periodistas que no tener diversidad de medios donde trabajar. Y no existe peor condena para la opinión pública que no tener diversidad de medios desde la cual es opinar. Ya les he dicho que yo lamento que estas palabras mías estén en desacuerdo con lo que seguramente es el punto de vista de la radio, que también tiene unos cuantos medios para defender. Lo lamento. Este es mi punto de vista, enfático, y de hace muchísimo tiempo. Necesitamos diversidad de medios para tener diversidad de opiniones y para tener oportunidades de trabajo. Si por lo que digo un día lo tengo que pagar y no puedo trabajar más en una empresa, que haya 20 a las cuales pueda golpear su puerta o desde las cuales puedan llamarme para tener trabajo, y no que esas 20 sean de un solo medio. Los invito a pensar en esto, porque la metralla multimediática en estos momentos, hablando y alardeando de la libertad de prensa, repetido por impresentables hombres de la política desde la oposición, es una mentira.